Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 24 y el 30 de diciembre, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2008 hasta 1966, pasando por países como Puerto Rico, Panamá, Escocia y España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Y si te parece, vamos a dar comienzo a esta nueva entrega de Sol de Ayer con un éxito del invierno del año 2008 de un grupo inglés, británico, liderado por un tal Chris Martin, que cantaba un tema cuyo título únicamente estaba escrito y expresado en nuestro idioma y que es un canto, un himno, podríamos llamarlo así, al optimismo. Era el tema que titulaba su cuarto trabajo de estudio y que ahora recordamos aquí en Sol de Ayer. Es nada más y nada menos que ¡Viva la vida! For some reason I can't explain. I know. La semana comienza el 24 de diciembre y tal día como este, en 1524, fallece Vasco da Gama, explorador y navegante portugués. En 1734, un incendio destruye el Real Alcázar de Madrid. En 1752, se experimenta por primera vez en España el alumbrado público de las calles con luces de aceite. Y por último, en 1837, nace Sisi, emperatriz austrohúngara. Un día más tarde, el 25 de diciembre del año 350 después de Cristo, se celebra por primera vez la Navidad en Roma. En el 800, coronación de Carlomagno por el Papa León III en la iglesia de San Pedro de Roma. En 1492, la carabela Santa María encalla en un banco de arena en su primer viaje a las Américas, y con sus restos se construye el primer establecimiento español en América, Fuerte Navidad. En 1642, nace Isaac Newton, científico británico. Y por último, en 1882, un árbol de Navidad es iluminado con lámparas eléctricas por primera vez en el hogar de Edward Johnson, un socio de Thomas Edison, en Estados Unidos. Y vamos a proseguir con un artista panameño de nacimiento, aunque madrileño de adopción, que en el año 2001 publicaba un disco importante en su carrera llamado Sereno, y que contenía temas como este, que hace 11 inviernos era todo un número uno, era todo un éxito, gracias a una morena muy especial, la morena de Miguel Bosé, es decir, morena mía. Hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. El cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte arte, pongo el arte. Lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete. Bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Hasta las paradisíacas islas de Puerto Rico nos trasladamos para empezar a recordar cumpleaños de artistas. El primero, directamente traído desde Centroamérica. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. Aunque canta en inglés, se llama Enrique Martín Morales y es más conocido como Ricky Martin, ya sabes, cantante, compositor y actor puertorriqueño, nacido en San Juan de Puerto Rico el 24 de diciembre de 1971. Inició su carrera artística a muy temprana edad como modelo infantil y en coros y obras de teatro escolares. Entre otras cosas, hizo la publicidad de Carnation, una marca de leche infantil, cuando tenía 8 meses de edad, y la fama le llegó cuando entró a formar parte del grupo infantil Menudo en 1984, reemplazando a Ricky Meléndez. Después de 5 años de trabajo, giras, ensayos y grabaciones, abandona el grupo para establecerse en Nueva York y posteriormente en México, donde empezó su carrera teatral. Aunque había debutado como actor en los 80 junto con Menudo, en la telenovela juvenil Por Siempre Amigos compartió elenco con actores juveniles locales, una novela, por cierto, que fue vista en gran parte de Latinoamérica. Poco después, Martin lanza su primer álbum de estudio como solista, titulado exactamente igual que él, y tras su estreno el álbum alcanzó la posición 5 en el Billboard de los álbumes de pop latino en el 92. A lo largo de su carrera ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés, vendiendo más de 60 millones de copias como solista, siendo el disco más vendido el del año 1999, titulado Ricky Martin. Cumple esta semana Ricky Martin 41 años. Y desde América nos volvemos hasta nuestro continente para recordar el nacimiento en este mismo año, pero un día más tarde, de Dido Florian Claude de Bonneville O'Malley Armstrong, es decir, Dido, que nació el 25 de diciembre de 1971 en Londres. Debido a que ella está de cumpleaños ese día, lo celebra en forma oficial el 25 de junio, siguiendo el ejemplo del oso Paddington. Dido es de ascendencia francesa por vía materna e irlandesa por vía paterna, siendo la primera una poetisa y el segundo un editor y exdirector gerente de una serie. Dido tiene un hermano mayor llamado Rowland Constantine O'Malley Armstrong, mejor conocido como Rolo, quien es productor discográfico y cerebro de una banda electrónica de su país. A pesar de sus extraños nombres de nacimiento, el par es conocido desde la infancia por los nombres con los que ahora son famosos, Dido y Rolo. La cantante ha dejado claro que Dido es un nombre real ahora y que no es un simple sobrenombre o seudónimo. De hecho, su nombre está inspirado en la mitología romana, glosado por Virgilio en la Eneida como primera reina de Cartago. Desde niña tuvo que hacer frente a la ambigüedad y la naturaleza inusual de su nombre, que condujo a su forma de ser introvertida y debía pretender que era un nombre común. Según ella explica, llamarse de una manera y haber sido bautizada de otra es muy confuso y molesto. También confiesa que es cruel que le llamaran Dido y esperar que se lo tomara bien. Consideraciones onomásticas aparte, Dido cumple esta semana, al igual que nuestro anterior invitado, 41 años. Seguidamente nos adentramos en un disco clave de una banda formada por los hermanos Carmona, José Soto Barea y Ray Heredia. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Ketama, y nos centramos en su disco más exitoso del año 1995, De aquí a Ketama, hace ya 17 años, que Problema era todo un éxito de esta importantísima banda de flamenco español. Soy para ti. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Si soy para ti ese problema, dime si hoy por hoy vale la pena, dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Thank you. detrás de tu almohada. Soy como una sombra. Soy para de lo musical, el 26 de diciembre del año 1552, las tropas del emperador Carlos V levantan el sitio de Metz tras 60 días de inútiles esfuerzos. En 1863 se aplica por primera vez la electricidad en Europa con el alumbrado de los faros costeros del Cabo de Lerp, en Francia. En 1884 España anuncia las potencias extranjeras que tiene bajo su protectorado la costa occidental de África, comprendida entre los cabos Bojador y Blanco, territorio comúnmente denominado Sáhara Occidental. En 1910 nace Imperio Argentina, actriz y cantante argentino-española, y en 1950 nacionalistas escoceses roban la piedra de la coronación depositada en la abadía de Westminster. Un día más tarde, el 27 de diciembre de 1763, Tratado de Fontainebleau, por el cual los británicos devuelven Manila a los españoles. En 1822 nace Louis Pasteur, químico francés. En 1870, atentado contra el general Juan Prim en Madrid, muere tres días después tras ser alcanzado por varios disparos. En 1945 se crea el Fondo Monetario Internacional y en 1985 Barcelona solicita oficialmente la organización de los Juegos Olímpicos. Vamos a seguir retrocediendo en el tiempo y nos adentramos en un disco llamado Camino a Soria del año 1987, para quedarnos con la canción más melancólica y más bella de este disco, firmada, como ya podrás imaginar, por un grupo formado por Eduardo Clavo, Fernando Presas y Jaime Urrutia. No son otros que Gabinete Caligari. Hace 25 años eran todo un éxito con La sangre de tu tristeza. Cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride hemos consumido la mitad de nuestro programa. Nos encontramos en el Ecuador de esta edición de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 24 y el 30 de diciembre. Y aprovechamos, como no, para desearte una feliz Navidad, unas felices fiestas. Y también recordarte que estas vacaciones que vas a tener a buen seguro más tiempo, puedes entrar en nuestro blog, al cual se puede acceder, ya sabes, tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador: sol-de-ayer.blogspot.com, o también por el método segundo, que es el más sencillo, es decir, introduciendo en Google Sol de Ayer Radio, estas cuatro palabras separadas sin guiones, y nuestro blog suele aparecer en los 5 primeros resultados de la búsqueda. Allí lo que podrás encontrar, como bien sabes, es los programas ya emitidos y también información concerniente a las ediciones que están por llegar. También nos puedes dejar tu comentario a través de nuestras entradas o por mediación del correo electrónico, que es soldeayer@gmail.com. Te esperamos en Sol de Ayer. Seguimos celebrando cumpleaños juntos. En esta ocasión nos quedamos con Anne Lennox, una escocesa que cumple esta semana 58 años, más conocida como Annie Lennox, cantautora y activista de nombre internacional. Nació el 25 de diciembre de 1954 en Aberdeen, Escocia. Inició su carrera en los 70 en The Tourists, junto con su colega David Stewart y otros miembros. Años más tarde se alió con este para formar Eurythmics, uno de los dúos musicales más conocidos durante la década de los 80. Con posterioridad, Lennox inició su carrera en solitario en el año 92 con su álbum debut Diva y ha lanzado 5 álbumes de estudio y un único álbum recopilatorio, por todo lo cual ha recibido 8 premios Brit, siendo la artista femenina con más galardones. De hecho, en 2004 ganó el Globo de Oro y el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original por Into the West, escrita especialmente para la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Conocida por ser un icono pop, por su profundo registro vocal de contralto y por sus extravagantes presentaciones en vivo, Lennox fue considerada como la mejor cantante viva de soul blanco y también ha sido considerada como la cantante británica de mayor éxito en la historia musical de aquel país por su éxito comercial a nivel mundial desde los 80. Tras vender más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluido con Eurythmics, fue considerada como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Y solo hace 58 años esta semana es Annie Lennox. Leyenda de la música británica a otra, pero de la música en nuestro idioma, tanto en el nuestro como en el suyo propio. Hablamos de Joan Manuel Serrat Teresa, que nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943. Ya sabes, cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico español, una de las figuras más destacadas de la canción moderna, tanto en lengua española como catalana. Su obra tiene influencias de otros poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda y León Felipe, entre otros, así como de diversos géneros como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero y el cancionero popular de Latinoamérica, pues ha versionado canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara. Es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la nova cançó catalana, es decir, la nueva canción de esa región española. Joan Manuel Serrat es conocido también con los sobrenombres de El Niño del Pueblo Seco, Al Noi de Poble Sec, que es su barrio natal, y El Nano en Argentina. Realizó estudios de perito industrial a la vez que tocaba la guitarra como aficionado. Con 22 años se graduó y se presentó en el programa Radioscope de Radio Barcelona para interpretar sus primeras canciones. Allí le ofrecen su primera posibilidad de presentarse en público y poco tiempo después le llaman para ofrecerle un contrato y grabar su primer disco. Su primer concierto lo realiza en el Teatro Lavens de Esplugas de Llobregat y cumple esta semana 69 años, Joan Manuel Serrat. Con esa tos que me entra levantaréme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. ¿Y qué te parece si ahora escuchamos juntos un éxito de una banda que lideraba Roger Hodgson en el año en el que triunfaron, es decir, hace 30, con It's Raining Again? Es una formación británica de rock que lleva 43 años de actividad y que seguro recordarás con canciones como esta. Hablamos de Supertramp. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. En otros ámbitos alejados del musical, el 28 de diciembre de 1065 en Londres se funda la Abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real. En 1536 Jiménez de Quesada llega a la llanura de Bogo tras explorar el río Magdalena y la bautiza con el nombre de Nueva Granada, hoy Colombia. En 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière ofrecen la primera exhibición pública de su cinematógrafo y en 1993, Banesto, bajo la dirección de Mario Conde, es intervenido por el Banco de España. Un día más tarde, el 29 de diciembre de 1587, Lope de Vega es detenido en el Teatro de la Cruz de Madrid y encarcelado, acusado de difamación. En 1813, Napoleón Bonaparte obliga a su hermano José a que abdique de la corona de España. En 1876, nace Pau Casals, músico español. En 1934 se estrena en el Teatro Español de Madrid la obra Yerma de Federico García Lorca y por último, en 1989 se pone en marcha el índice IBEX 35 de la Bolsa de Madrid. A continuación vamos a recordar la figura de Manuel Otero Aparicio, que fue un cantante madrileño, hijo de intérprete de ópera y zarzuela y de madre actriz, y que heredó las influencias artísticas de sus progenitores. Licenciado en Filosofía y Letras, fue también conocido, aparte de por lo musical, por su matrimonio con la actriz y vedette María José Cantudo, con la cual tuvo un hijo. Estamos hablando, como bien podrás imaginar, de Manolo Otero, que falleció hace un año y medio en Sao Paulo, Brasil, aquejado de víctima de un cáncer hepático. Se dio a conocer en el año 1974 con el álbum y la canción, ambos titulados Todo el tiempo del mundo, hace 38 años. ¿Lo recuerdas? Thank you. se pierde en el mar. No, no, no, fue culpa tuya ni mía. Pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo. Y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero. Te quiero. Te quiero. Y nos quedamos en nuestro país para terminar de repasar nacimientos de artistas. Empezamos con una que hace 53 esta semana. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Se trata de Ana Torroja Fungairiño, cantante pop española que nació en Madrid el 28 de diciembre de 1959. Ya sabes que fue la vocalista del grupo Mecano, junto a los hermanos José María y Nacho Cano. Ana es la mayor de una familia numerosa de 6 hermanos, tiene 2 hermanas, Celia y Laura, y 3 hermanos, Yago, Javier y Carlos. Su padre es un prestigioso ingeniero de caminos, al igual que su abuelo, primer marqués de Torroja y quizá el mayor especialista mundial en su tiempo de construcción en hormigón. Su madre era hermana del conocido fiscal Eduardo Fungairiño y murió cuando Ana tenía 25 años y Mecano estaba en la cima de su éxito. Ana empezó su etapa escolar en un liceo bilingüe de un barrio de Madrid y posteriormente estudió en un colegio religioso y, siendo una niña, cuenta que cantaba a cambio de una galleta el Frère Jacques. Su padre tocaba bien el piano y en general se puede decir que los Torroja estaban en contacto con la música a través de sus padres y sus abuelos. Ana y José María Cano se conocieron en una fiesta que se celebraba en los apartamentos Tiuna, cerca del madrileño Paseo de La Habana, hasta el año 1974, siendo ambos adolescentes. Al poco tiempo de conocerse, Ana y José María comenzaron a vivir una relación de adolescentes que duró unos 3 años, según ambos han manifestado en algunas entrevistas, probablemente hasta el traslado de José María a Valencia. Tras ese verano del año 77, Ana comenzó la carrera de económicas que posteriormente abandonó, tras 2 cursos académicos coincidiendo con los orígenes de su carrera musical, y cumple esta semana 53 años. Yeah. viajamos ahora hasta Estados Unidos con un artista que nació dos días después que Ana Torroja y unos años antes. Hablamos de Patricia Lee Smith, es decir, Patti Smith, que nació el 30 de diciembre de 1946 y que es una cantante y poetisa estadounidense. Saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum de debut Horses en el 75 y fue apodada tras esto la madrina del punk, lo cual trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat. Sus letras introdujeron la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógina y poco femenina desafió a la era de la música disco. Nació en Chicago, Estados Unidos, donde su madre fue cantante de jazz y su padre trabajaba en la planta de la multinacional Honeywell. Pasó su infancia en Nueva Jersey, criada como la hija de un testigo de Jehová, y dice haber recibido una fuerte educación religiosa y una buena educación sobre la Biblia, abandonando la religión organizada en su adolescencia por encontrarla demasiado restrictiva. Al respecto, Smith escribió años después, en la estrofa inicial de su versión de una canción de Them llamada Gloria, que Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos, en respuesta a esa experiencia. Después de graduarse en el colegio y debido a las dificultades económicas que atravesaba su familia, Patti comenzó a trabajar en una fábrica y su canción más conocida, que es esta que estás escuchando de fondo, Because the Night, la coescribió con Bruce Springsteen y fue posteriormente versionada por el propio Springsteen, REM o U2. Terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 30 de diciembre de 1833, el ministro Javier de Burgos establece la división del país en 49 provincias. En 1850, Donoso Cortés pronuncia en el Congreso de los Diputados un célebre discurso en el que denuncia la corrupción administrativa, lo cual causa la dimisión de Narváez y el nombramiento de Bravo Murillo. En 1867 nace Simon Guggenheim, filántropo industrial estadounidense. En 1874 se constituye un gobierno provisional bajo la dirección de Cánovas del Castillo tras el golpe de estado de Martínez Campos. En 1885, María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, jura en el Congreso de los Diputados la Constitución como regente de España. Y en 1916 fallece Grigori Rasputin, místico y cortesano ruso. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta edición navideña de Sol de Ayer, que abarcó la semana comprendida entre el 24 y el 30 de diciembre. Y lo vamos a hacer con un regalo para tus oídos de hace nada más y nada menos que 46 años. No es otro que una canción de un conjunto de música beat británico formado a mediados de los 60... y que estaba formado, entre otros, por Steve Winwood, Pete York o Spencer Davis, que es el que daba título a este grupo, The Spencer Davis Group. Vamos a recordar juntos la canción Sitting and Thinking para desearte unas felices fiestas y recordarte que la semana que viene estaremos aquí para seguir repasando efemérides tanto musicales como no musicales en Sol de Ayer. Los saludos de Carlos de San.